Árbol de las trompetas. El nombre es de origen indio, deriva de los Catawba, nativos del actual estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, quienes llamaban Catawba a los árboles de esta especie. Otro de sus nombres es árbol de las trompetas, porque los frutos, unas vainas alargadas, recuerdan a ese instrumento musical. La palabra bignonioides podría hacer referencia al parecido que presentan sus flores con las del género Bignonia. Su uso ornamental está muy extendido. Parques, zonas verdes, alineaciones, puede crecer como ejemplar aislado, como arbusto o formando arboledas completas. Y no solo sirve para embellecer el paisaje, su madera es de muy buena calidad y por eso también ha sido cultivado para su explotación.